Só despois de ler Bartes é que Camila ficou a saber que o dedo da masturbación é o medio. Até aí tiña usado sempre o indicador. Experimentou tamén o polegar e viu que todos servían. Meu menino, seu viciño, pai de todos, furabolos, mata piollos. Despois de perder a virgindade, experimentou con un tubo de cecresina metido en un dures gosemer. Tamén servía. Mas isto nada. Ten a ver co amor. Ten a ver con o escrever. E con pintar. E da menos satisfazón. A menos que Camila se lembre de Genia. E da penetrazón. Entón usa só os dedos e serve para adormecer. Mistam Somos a Resistencia do Dedo Medio, o programa feminista da Radio Piratona. O pasado mes de xuño, ECOAR organizou varias palestras en Vigo, Redondela e Santiago baixo o título Olladas da Resistencia e Represión, que se pechou coa visita de Brigitte Vasallo para falar de islamofobia, xénero e movementos sociais, desde a súa perspectiva como activista pola visibilización do feminismo islámico e contra a discriminación racial. Para quen non coñeza a Brigitte Vasallo, é feminista antirracista, escritora, xornalista e intermediadora cultural, campos todos desde os que traballa contra a islamofobia de xénero e a monogamia. Estivemos con Brigitte Vasallo e isto foi o que nos contou. Nas últimas semanas, tras o atentado de Orlando, hai unha forte reacción islamófoba. Por que crees que temos tantas resistencias en considerar a islamofobia como unha categoría de análise? Hay mucha resistencia al tema de la islamofobia. Creo que hay varias líneas para pensar y que todas son posiblemente simultáneas y seguramente que hay otras muchas, ¿no? Una de ellas es en Europa y en el Estado español más en concreto, porque la propia identidad grupal está construida sobre la islamofobia, ¿no? A partir de el binomio en oposición entre cristianos y musulmanes, que viene desde el 1492, que acabó eso que llamamos Reconquista, que fue una limpieza étnica sobre el territorio europeo y sureuropeo. Así que es una cosa que viene como en la propia marca de identidad europea, el tema de la islamofobia. Además de eso, y desde los movimientos de izquierdas, digamos, tenemos como toda una tradición de pensamiento y de activismo y de resistencia que se ha construido mucho a partir de una laicidad o de un ateísmo que yo creo que en algún momento está confundiendo la resistencia a un abuso de poder hecho por parte de una institución religiosa, que es la católica en este territorio en concreto, con la espiritualidad por un lado y después los derechos vulnerados completamente de una serie de poblaciones minorizadas, como es el caso de la población musulmana en el Estado español y en Europa, ¿no? Entonces confundimos un poco a partir de esa teofobia, ¿no? Y esa fobia a cualquier cosa que nos suene incluso de manera errónea a religión, con defender y estar al lado de poblaciones que están siendo totalmente violentadas a partir de un eje como es el Islam, que también podríamos debatir largamente qué se entiende por Islam desde un contexto islamófobo, ¿no? Y además al mismo tiempo es una forma de racismo, ¿no? Un racismo que se mueve o que simultáneamente funciona a partir de una lectura del cuerpo determinada, ¿no? A través de esas categorías que se crearon en términos supremacistas, como son las razas, pero que también se ha movido a la cuestión culturalista, ¿no? Y más a partir de una deriva ideológica venida de Estados Unidos, como es el choque de civilizaciones de Huntington, en que se vuelve a dividir el mundo en una cuestión de culturas, ¿no? Como sujetos, como cuestiones aisladas y civilizaciones, y por supuesto se considera como a una más válida que a las otras. Esto no es nuevo, es así que ha funcionado toda la colonización y toda la colonialidad, pero es una de las cosas que funcionan también por debajo de la islamofobia, ¿no? Uno de los subtextos que están como apoyando la islamofobia, que es la idea de que hay una forma de pensamiento que es superior y que por supuesto es el pensamiento europeo no musulmán, porque se consideran que son dos lugares distintos cuando no necesariamente, es decir, hay un pensamiento musulmán europeo y el Islam está en la base de construcción de pensamiento europea claramente. Y a partir de ahí pues se hace como ese rechazo desde una especie de supremacismo culturalista que viene asentado en todas esas bases. Onte presentaches en Compostela Porno Burka, ti describes este libro como unha parodia sobre identidades falseadas, cidades especuladas e burkas no ollo galleo. Contanos un pouco como e por que xuntaches estes temas. Bueno, junto a estos temas porque creo que son mi vida, básicamente, ¿no? La novela no es autobiográfica de una manera literal, o sea, ninguna de los personajes o las personajas soy yo de manera estricta, pero todos los temas que aparecen en la novela son los temas que a mí me preocupan y los temas que constituyen mi vida, ¿no? Que la atraviesan. Y entonces la cuestión de las identidades falseadas, sin duda, como es un tema que me interesa, ¿no? Cómo hacemos la identidad, cómo la construimos, cómo construimos la alteridad, hasta dónde llevamos esas identidades, dónde son un refugio y dónde empieza a ser una cárcel y dónde empieza a ser una maquinaria opresiva y represiva, ¿no? Una maquinaria generadora de violencias. Y luego cómo, ya llevándolo más a la concreción, ¿no? Cómo una serie de identidades, que son identidades queer, LGTB, marimachos, etcétera, que son las identidades que a mí me atraviesan y que me interesan, cómo reivindicamos nuestra monstruosidad, dicho con, en todo lo positivo que tiene esa palabra para mí, cómo reivindicamos nuestra monstruosidad, pero cómo nos cuesta tanto enfrentarnos a monstruosidades que consideramos más monstruosas que las propias, ¿no? Y entonces, cómo podemos reivindicar, por ejemplo, la visibilidad lésbica, pero nunca pensar que el hecho de llevar pues, un velo, un hijab, un velo integral o cualquier cosa pueda ser una forma de reivindicar una identidad musulmana visible también, ¿no? Y la dificultad que tenemos para hacer simplemente esos enlaces de pensamiento que nos ayudarían mucho más a generar alianzas horizontales, acogedoras, y que creo que todas necesitamos para resistir a toda esta violencia que recibimos constantemente. Te has hablado de la necesidad de que a miseria se sea visible, que no se oculte tras las paredes de los bares glamurosos de la gentrificación. ¿Por qué consideras que es importante sacar a miseria a luz? Yo creo que es importante, sobre todo, no esconderla. Es importante mirar la miseria y las propias miserias de cara. Me parece importante no disfrazarlas, no pretender que no existen, pues porque la única forma de acogernos en toda nuestra multiplicidad, y ahora ya hablo como en primera persona, ¿no? O sea, la propia complejidad, la única manera de acogerla es verla, es ser consciente de ella y además ser capaces de reivindicar las propias miserias, me parece como súper importante, ¿no? En un momento de redes sociales y de todo este tipo de visibilidad es como muy fácil proyectar como una imagen determinada, bien seleccionada sobre nuestros momentos de luz, ¿no? Y nuestros momentos de gloria, pero me parece imprescindible, ¿no? Para construirnos personalmente y para construirnos en comunidad. Mostrar todos los otros momentos, ¿no? Mostrar la vulnerabilidad y reivindicar la vulnerabilidad como un espacio habitable y reivindicar la miseria a todos los niveles, entendido desde esa manera, ¿eh? No es que yo esté poetizando la miseria material, digamos, en absoluto, pero me parece que positivar y visibilizar las propias debilidades y las propias mancanzas, las propias faltas, ¿no? Es interesante para poder estar en el mundo y entender el mundo de otra manera, y visibilizar las miserias materiales, ahora sí hablo de ellas, son imprescindibles para precisamente poder resistir y poder ver de qué manera encontramos soluciones contra la miserabilización de nuestras vidas cotidianas. Tes dúas liñas de traballo que nos parecen moi necesarias, ata ausentes, me atrevería a decir, para construir na actualidade un proceso de transformación, que son a túa contribución a denunciar a islamofobia de xénero e o convite que fas a ocupar o amor. Que relación estableces entre os valores que representan a islamofobia e os que defenden a monogamia como un xeito sano de relación? Pues para mí forma parte de lo mismo, que es lo que yo denomino el pensamiento monógamo, que no tiene tanto que ver con, o no tiene nada que ver con la cantidad de personas con las que nos relacionamos sexoafectivamente. O sea, es como una banalización de toda la cuestión poner constantemente el acento en con cuántas personas nos acostamos cada fin de semana. O sea, da igual con cuántas nos acostemos, con cuántas generemos vínculos sexoafectivos. Lo que me parece que es interesante es las dinámicas que podemos crear a partir de eso o alrededor de eso. Entonces, la cuestión del pensamiento monógamo es un pensamiento jerárquico, excluyente y confrontacional, que hace que tengas que hacer una alianza única y definitiva con una persona concreta, con una idea concreta, con una identidad concreta, y todo lo demás, todo lo que esté alrededor o todo lo que se acerque es necesariamente una enemiga y una amenaza. Entonces esto opera de maneras similares en esa identidad que llamamos pareja, como en otras identidades que pueden ser desde el grupo activista hasta el Estado-Nación. Entonces construimos de la misma manera la amenaza, la alteridad amenaza que en el nombre de amantes que se acercan a personas con las que nosotras tenemos relación, como a las personas que se acercan a nuestras fronteras o a las formas culturales o a las ideas culturales que se acercan a eso que nosotras llamamos de manera totalmente errónea nuestra cultura, porque no hay una cultura, no hay una forma cultural y no hay una propiedad posible sobre las formas culturales, ¿no? Entonces me parece que funcionan de manera parecida, sino idéntica. Devolvo unha pregunta que che escoitei facer. Como facemos para xuntarnos e resistir a todo isto? É suficiente con romper a monogamia para deconstruir estas categorías excluintes e xerárquicas que establecemos nos nosos vínculos? Para mí, romper la monogamia es desmontar las categorías jerárquicas, confrontacionales y excluyentes en nuestros vínculos. Para mí es eso, romper la monogamia. Lo otro es hacer relaciones que no sean exclusivas a nivel sexual o a nivel afectivo o lo que sea, ¿no? Y multiplicar las relaciones, todo eso, yo le daría otros nombres. Romper la monogamia para mí es precisamente romper todas esas jerarquías, o al menos visibilizarlas y ser conscientes de las violencias que se pueden generar para minorizarlas, ¿no? Minimizarlas, las violencias que se generan a partir de eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues yo creo que no hay una fórmula matemática para ello y espero que no haya una fórmula matemática para ello, pero sí que me parece que en la cuestión de los amores, por ejemplo, hay como una confusión en los tiempos, ¿no? Del 0 al 100 que nos está generando una cantidad de violencias descomunal. Es decir, la monogamia es como el patriarcado, es como el capitalismo, es como todo eso. O sea, no lo descubres un día y al día siguiente te has librado de él. ¿Cómo te libras de él, no? Porque es un sistema que realmente lo llevamos como integrado, ¿no? Lo llevamos que nos atraviesa, nos corta, estamos impregnadas de eso. Por lo tanto, es como necesario todo un proceso de visibilización, de autorreflexión, de reflexión en común, de poner no solamente los placeres en común, sino los dolores en común. De poder compartir los miedos, las inquietudes, las amenazas, para en común precisamente encontrar fórmulas para ir construyéndonos un cuerpo que sea distinto y que pueda estar en el mundo de maneras distintas. Y esto, lo mismo que lo pienso para los amores, lo pienso para todo lo demás, ¿no? Esto se hace una traducción social en cuanto al activismo, en cuanto pues a todas las formas en las que estamos de manera grupal, ¿no? De ir entendiendo los procesos que están haciendo, de ir haciéndonos un acompañamiento amoroso en todos los errores que cometemos constantemente y de creer realmente que podemos estar juntas de alguna forma que no sea necesariamente reproduciendo las violencias y que nos sirva para resistir contra la violencia en mayúsculas, ¿no? Que es la que recibimos de las estructuras sin cesar. Boa parte do teu discurso está elaborado desde espacios que podemos considerar periféricos. Crees que estes discursos das marxes deben ocupar o centro ou, pola contra, deben seguir sendo periferia que confronta? Bueno, es una cuestión como inevitable y paradojal, ¿no? Que, o sea, cualquier discurso, en el momento en que se hace discurso, genera un centro en sí mismo. No hay toda posición en el momento en que aparece, genera un centro y genera unas periferias constantemente. Es decir, no sé si el problema es tanto el centro y la periferia como espacios. El problema, sin duda, es la sobredimensión de algunos centros. El problema es, sin duda, la sobredimensión, ¿no? Y el sobreabuso de poder de según qué centros. Y como la imposibilidad de ejercer de periferia de algunas periferias, ¿no? Pero creo que es un movimiento constante y que es necesario, ¿no? El de estar en el centro y estar en la periferia, saber que los discursos están y no están, y también aceptar que a veces te conviertas en centro, aunque no quieras convertirte en centro, pero es como parte del propio movimiento, y bueno, y entender que es así y asumir que a veces estás en el centro y que a veces puedes o no puedes volver a la periferia, o sabes o no sabes volver a la periferia, que eso también es como parte del movimiento mismo, ¿no? Como podemos facer para articular as nosas posicións de privilexio e as de suxeitos oprimidos? Entón, crees que temos ferramentas para articular a interseccionalidade nas loitas sociais e máis concretamente no feminismo? Pues a mí me parece que precisamente desde el feminismo, menos desde el feminismo blanco, ¿no? Que es donde yo estoy, el hecho de haber trabajado el género y habernos entendido como sujetas oprimidas en el eje de género, nos sirve de herramienta, que no es una herramienta perfecta, no es una verdad, ¿no? A mí me interesan muy poco las verdades, me interesan las herramientas que son útiles o que son útiles durante un rato, Y yo creo que nos sirve para hacernos una especie de traducción de eje. La experiencia que tenemos como sujetos oprimidos en el eje de género, en tanto que mujeres blancas, a las que podemos añadir también dentro de ese eje de opresión la orientación sexual, traducirlo para luego entender también en el eje de raza o de racialización que somos blancas. Y entonces esa misma experiencia de opresión respecto a sujetos de privilegio nos debería ayudar a entender cómo es ese espacio de privilegio que estamos ocupando cuando estamos en el eje raza. No son ejes que funcionen por separado, ¿no? Esto no, o sea, la realidad no funciona así. Pero para mí es un experimento y es una forma de trabajar con ello que a mí personalmente me sirve a nivel de experiencia para luego situarme un poco más, ¿no? Y para empatizar un poco más y para intentar traducirme a mi manera de pensar las cosas que pasan y el entorno, ¿no? Claro, para poder hacer este ejercicio tenemos que ser capaces y tenemos que tener ganas de vernos en el privilegio, porque cuando estás en la teoría crítica, ser sujeto oprimido pues es la ganga, ¿no? Es perfecto dentro de la teoría crítica. Luego sales al mundo y te comes todas las mierdas que te comes, ¿no? Pero claro, cuando estás en el feminismo, pues ser mujer es lo que toca, ¿no? Y ser lesbiana es lo que toca. Entonces, perfecto. Desde ahí tenemos un enemigo claro, tenemos unas dinámicas claras, todo está bien, ¿no? Generamos nuestros espacios only, todo está bien. Con el marxismo, la lucha de clases, pues eres clase obrera, también todo está claro, tal cual, ¿vale? Claro, cuando pasas a la raza, cuando pasas a las teorías decoloniales, cuando pasas a la lucha antirracista, no estás en ese espacio de confort, estás en el otro. O sea, de repente tú pasas a ser la opresora, ¿no? Te dicen, no, pero yo no quiero ser opresora, y entonces entramos en los mismos discursos que siempre criticamos, ¿no? De no, no todas las blancas no sé qué, que es eso de no, no todos los hombres no sé cuántos, de molestarnos infinitamente en las formas de resistencia que están teniendo las compañeras racializadas, ¿no? Porque todas nos parecen ofensivas, agresivas y no sé qué más, y repitiendo exactamente los mismos esquemas que vivimos como mujeres, ¿no? Cuando estamos luchando con el feminismo, ¿no? En que se nos critica constantemente las formas, las maneras, los espacios, etcétera. Entonces, me parece como importante recordar la experiencia de sujetas oprimidas y de nuestra lucha desde ahí, para luego estar, hostia, con un poco de tranquilidad en el privilegio blanco. Y cuando digo tranquilidad no me refiero a estar cómodas en el privilegio blanco, pero entender que no es una cosa que negándola desaparezca. Yo creo que con el privilegio blanco lo que tenemos que hacer es ser conscientes de ello y dejar de ejercer tan cantidad de violencia, de invisibilización y de todo a partir de ese privilegio que constantemente negamos, ¿no? Con frases célebres como veo por parte de feministas blancas de yo no estoy hablando como blanca, estoy hablando como mujer. O sea, tú no puedes dejar de hablar como blanca, como que hablas, como transparente, ¿no? Entonces hay un feminismo blanco claramente que no es ni siquiera blanco, es que se cree transparente y que realmente está haciendo mucho daño no solamente al feminismo, sino a la vida en general. Y es para mí como feminista muy doloroso constatarlo y nombrarlo, pero creo que tenemos que nombrarlo. Muy bien, esa última. Na actualidade, as redes sociais están sendo unha ferramenta para facer activismo, mas tamén estamos vendo o acoso e as consecuencias que ten para moitas feministas, a visibilización e a exposición mediática, como te sucedeu a ti, tras a publicación en Pícara dun artículo titulado Vienen a violar a nuestras mujeres, no que denunciabas a islamofobia no tratamento e nas respostas ás violacións de colonia. Que valoración faz desta situación? Pues yo creo que tenemos que organizarnos para dar respuestas colectivas a esta violencia como damos respuestas colectivas a muchas otras violencias, ¿no? Yo para mí la experiencia personal a partir de ese artículo la verdad es que fue dura, y fue dura a nivel que bueno, que removió cosas personales, entré en periodos de pesadillas, etcétera, y que es una cosa que yo tampoco le quise dar mucha importancia, ¿no? A partir de la idea, ¿no? De lo difícil es lo que está pasando en la calle, ¿no? Entonces esto es una tontería que no pasa nada, pero no es cierto. También es una forma de violencia y también nos tenemos que organizar para que no estés sola ante toda esa forma de violencia descomunal. Y entonces yo creo que tenemos que tirar por varias líneas, ¿eh? Y una de ellas indudablemente es la legal. O sea, creo que tenemos que empezar a hacer denuncias colectivas contra este tipo de violencia y forzar para que realmente existan leyes que no permitan que pueda recibir toda esta cantidad de amenazas como recibo yo, pero como reciben muchísimas compañeras constantemente por el simple hecho de expresar una opinión, de estar en resistencia, de hacer activismo y acompañado del hecho, por supuesto, de ser mujer, de estar racializada, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos esos ejes que operan también ahí. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias. سكت الألم لقيت الألم بتسجل بدموع عيني خافت طافت قلبي توجع طاول شموع اندفش انحشر اندرشد نقد مسكوك مسموع صورة أشك إنه الناطق عتق وصار ممنوع ولا كم نوع صورة بدي ألحق ألحق ولا كم صرخة لازم تطلع يا عالم حول لكم طفل كان نفسه بس تزرع الحباب الدار ببيته بالضبط باب الدار ننهد وصار حجار بتليش نار والناس بعدها بنفس الصفحة نفس الكتاب يلا هيدي صفحة ولا أمه لحمه ودمه لحاجش تلقى الهمه راح عليه خمه بيبشي هاته عمه استشهد هو واخته واخو وعمه كل هذا والضمير العربي مسكر كله بدمنا بشمه فهدمه بالصوت الواحد عليها اللي احنا خلينا بريقنا كلمة وطن فخلينا نتاحت لا مش احنا لا مش احنا لا مش احنا اللي نساوي فاهم يا عالم يا عالم مش احنا اللي بنشكي من يعني يا رخيص فتحت اجرك للصهيوني والامريكان عشان تعيش بنعيم واحنا متفجر بركان من دم كل يوم فيه بنغرق بس لا يا كبير ما تقلق بموت عنا كل يوم شهيدها وباله بيخلق احرار بالروح مستنينك تبدا تنساش تتمرن منيح المهم البدك وبلا الوان الشاشه الغشاش الفاشل حاشي جويتها كل صوره جذابه للعين وكذاب للقلب مع ان وطننا دارس ايش النية ومين الكلب قاس بالرفق وبالحيوان الكلب اشرف منك بس العين بالعين والسم فبلش عدلي بسنك او البادي قصدا ما تنساش كنك حظي وجهك بقناع شفت غشاش احنا مغطين شهدائنا بحرير بهتف بالتحرير خدصنا حجارنا اصرارنا ضميرنا خلاصنا لو طبنا بدناش منك لا حكم ولا رشاش لا مش احنا لا مش احنا لا مش احنا بدناش دموع تبكي علينا احنا شموع منطفيها بايدينا هينا زلام خلقت وربيت لطاعتي للوطن في عينا لعيالة لجيالة تسقي حتى لو ما في مي تتبنى الاخو حتى لو عنده خي اتعمر تصور تنور السما بدون ضي بدون اي والشهيد بقلبنا حي Queremos agradecer a Brigitte a súa xenerosidade e o tempo que nos dedicou e a Ecoar por posibilitar un espazo de pensamento crítico como este. Recomendámosvos seguir a Brigitte no seu blog perderelnorte.com ou en calquera outro dos medios nos que colabora como o Son Pícara ou Diagonal. Esperamos que gostarades tanto como nos desta charla e como ela mesmo dixo na súa palestra, convidámosvos a cuestionarnos todo e a traición. Ata o próximo programa de Resistencia do Dedo Medio. Young bad girls do it well. Live fast, die young. Bad girls do it well. Live fast, die young. Bad girls do it well. Live fast, die young. Bad girls do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down. Pull me closer if you.